Bueno, estábamos hablando aquí de los bailes que se dan en ese tiempo, los bailes boleros y los bailes flamencos, los bailes de la... en esa época de codificación en la que interviene el gran Silverio Franconetti, se producen como elementos de aglutinador y de propaganda una de las grandes, yo calculo, o pienso, una de las grandes fusiones del género, que es la del baile bolero con el baile de las gitanas que vienen de la cava. Eso lo anuncian durante décadas, incluso ahora he tenido una experiencia increíble. Eso estamos hablando de 1850-60, y hace pocos días en un periódico de Sevilla de 1896, que se llamaba La Región, he visto un anuncio que era parecido a lo que se publicaba el 40 o 50 años atrás, y era que en los salones de baile, dos salones de baile que no están, no, en el recorrido no están fuera, porque justo son en el centro de la ciudad. Es en, hay en la calle Tarifa y en la calle Amor de Dios. Están el Salón de Oriente y el Salón del Recreo, que son lugares en donde se encuentran las bailadoras boleras, las mejores boleras de la capital, con las salerosas gitanas de la cava que vienen a bailar los aleos, que es una, lo que yo considero que son las bulerías en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX la palabra bulería existe, pero no aplicada al cante, ni al baile, ni a ningún tipo de arte, sino al comportamiento de las criaturas, y bulería significa embuste. Bueno, pues en estas academias, salones de baile, que tienen una doble función, que es una función académica y además una función de ser lugar de exhibición pública, se anuncian los sábados, sobre todo fines de semana, ya empieza a ser un acontecimiento social, que se realizarán bailes o ensayos públicos a donde acudirán estos dos tipos de personas: las boleras de la capital, que son muchachas, aunque hay también bailadores, pero vaya, lo que siempre suele sonar más son las bailadoras. Las bailadoras boleras, que son las que se forman en este tipo de academia, en el baile bolero, que es un baile aéreo, que es un baile de brazo, es un baile de cintura, mejor dicho, de contoneo, pero es un baile jota. Donde no es... Jota. Sí, exactamente. Es un baile donde el sexo apenas se nota. Eso se mezcla con los bailes de jaleo, que son los que traen las gitanas que vienen de la cava de Triana al centro de la ciudad a bailar los aleos acompañados, y ahí empiezan a salir los cantadores de más fama, y acompañado también de guitarra. Aparece la guitarra, los bailadores, las bailadoras. Aparece un bailador que se llama, con un nombre muy, muy curioso, que es el Santolio. Sabéis lo que es el Santolio, ¿no? Lo que, bueno, es una cosa que ahora ya no se usa con profusión, pero es cuando una persona está a punto de viñarla, pues el cura le da el pasaporte para los santos óleos. Bueno, pues hay un bailao que, con este juego de paradojas, de burlas de los nombres flamencos, se llaman el Santolio. Es un bailao de sufra, bailador y cantador de la isla de San Fernando. Bueno, el único de los nombres que aparecen en esa época, que es justo en la época en que Silverio Franconetti vuelve de América. Entonces, yo creo que esa es la primera visión universal del flamenco, que hoy se diría de globalización, porque lo que viene con Silverio Y en la época de Silverio, aunque no venga con él, coincide en el tiempo, es el gran movimiento de los bailes que constituyen la tercera elemento de fusión de los flamencos, que es algo que no está todavía suficientemente estudiado, pero que es clarísimo y evidente, que es la llegada de los negros. Así como estos bailes en las academias estas de baile y en los salones y en los teatros, que todas estas academias y todos estos salones lo que hacían era formar a estas muchachas para que luego fueran a bailar a los teatros. Teatro de Sevilla, teatro de Cádiz, teatro de Madrid, teatro de Londres, teatro de París, teatro de Berlín, teatro de La Habana. Junto a esos bailes, a partir de ese tiempo de medio siglo XIX, segunda, sobre todo la década de los 60, Silverio vuelve a Sevilla en el 64, otoño del 64, se presenta en Sevilla en la primavera del 65 con motivo de los bailes que se organizan alrededor de la feria, y curiosamente en esos años se produce la eclosión de un tercer movimiento de baile que no es ni los aleos que venían de Triana ni los bailes boleros, que es el tango, el primero de los tangos, y que es un baile de naturaleza negra. Tango es la primera vez que aparece tango como concepto, es lo mismo que otros géneros del flamenco como el fandango, no es una pieza musical o un género musical, sino que es un lugar, un territorio, y que es, según un diccionario cubano que se publica en Matanza en 1833, es un cabildo de reunión de negros, o también se dice en ese diccionario que tango es el lugar donde se reúnen los negros para bailar y cantar con tambores y otros instrumentos. Y si la escuela bolera tiene lo aéreo, las castañuelas, los palillos, las manos, el movimiento de la cabeza, las gracias, ¿no? Los aleos tienen los pies, tienen la tierra, tienen el sentido del compás y de la tierra. El tercer vector que va a ser definitivo y va a ser la gran fusión de los flamencos es la sensualidad, la cintura, el culo y por aquí te quiero ver. En los bailes flamencos antiguos, en los bailes boleros, no hay sensualidad, hay gracia, hay diversión, hay seducción por la sonrisa, por la mirada, por el voluptuosidad, se dice, de los movimientos, pero cuando esa voluptuosidad se hace carnal es cuando llega el tango. El tango que llega a los teatros de Cádiz, a los teatros de Sevilla, a los teatros de Madrid, como tango de negro, tango americano, y que realmente desde el principio encuentra la censura y la condena. Tanto es así que hasta hace mucho tiempo después no se considera como un baile ni un género flamenco. Por ejemplo, en 1881, Demófilo, que es uno de los grandes teóricos de la historia del flamenco, posiblemente el primero que utiliza la palabra flamenco como síntesis de los gitanos y de los andaluz, pero no añade el tercer elemento capital, que es el elemento de lo negro. Y todo eso viene en esta época de Silverio Franconetti, cuando los barcos de América, los que salen de Cádiz y llevan a La Habana bailes boleros, y llevan a La Habana piezas del género andaluz, y llevan a La Habana los andaluz como género artístico, siempre con una condición, y es que el flamenco se distingue por tener un fundamental elemento trágico, doliente. Sin embargo, lo andaluz previo a lo flamenco es justo, solamente tiene la dimensión de la alegría. Cuando se habla de Andalucía, del género andaluz y del andaluz en los teatros de La Habana, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX, es alegre. El flamenco, mejor dicho, el andaluz, es que luego en La Habana también va a ser curro, que va a ser negro curro, y es una persona guapa, atrevida, valiente, exagerada, con navaja en la mano. Esos son los elementos del andaluz antes del flamenquismo, que es siempre un tipo divertido, y todas sus hazañas y todas sus historias literarias tienen como en el suceden en el territorio de la alegría, no de la pena, que eso va a ser ya con el flamenco mucho. Eso tiene que ver con los cantes de ida y vuelta, me imagino, ¿no? Ahí, esa es, ¿no? Los cantes, ¿no? De ida y vuelta es una... La banera, ¿no? La banera es... Colombiana, ¿no? La banera, la banera más hermosa, una de las baneras más hermosas y más antiguas la hace un paisano tuyo. Sí, sí. De... El don Pablo Iradier, que estrena en La Habana en el año 1856, La Paloma, la célebre habanera de La Paloma. Cuando si a tu ventana llega una paloma... junto con un cante que interpreta a su hija, él tocando el piano, y que se llama un cante por sol, una música que se llama La Soleá. Hace esa cosa de los vascos y los andaluces siempre, que a ver. Gitanos, Carmen, el otro, José, claro, el Navarro José, tal, la otra que habla en euskera. Lo que pasa es que yo lo que creo realmente es que no hay... Es decir, que el asunto está en que América, por decirlo de alguna forma, empieza en Despeñaperro. Es decir, el año que se descubre América cae Granada, y con eso cae toda Andalucía Oriental, que es enorme. Entonces, pensá que la colonización de la tierra se produce exactamente igual en América... Que en Andalucía, se puso exactamente igual en el Reino de Sevilla, que es donde se ensaya primero, y después en el Reino de Granada, como en América. El cambio de relación de los puertos famosos, Sevilla-Cádiz, que se habla siempre, lo que se hace menos hincapié es que el siguiente es La Habana. Es decir, el movimiento de Sevilla-Cádiz y La Habana, es decir, las acciones de la monarquía, de los banqueros que están alrededor de la monarquía, las tienen primero en el puerto de Sevilla, después en el puerto de Cádiz y después en el de La Habana. Entonces, aunque parezca mentira, tampoco, me parece que eran veintitantos días lo que tardaba un barco en ir y venir, no es tanto tiempo. Es decir, había una, es decir, en cuanto a lo de ida y vuelta me refiero, creo que es exactamente lo mismo lo que se construye en América y en Andalucía, y en parte cuando las chaconas, cuando vas toma las chaconas de unas partituras que vienen. Eso es la transcripción de un baile de negro en el Perú. Eso ya es la transformación de la música occidental, no solo del flamenco. Entonces, todo el género, creo que todo el género popular tiene que ver con América. Todo el rato tiene que ver con América. Es como un poco lo mismo. Creo que conforme más se vayan sacando papeles, más se verá que las mismas cosas pasan en un sitio, pasan en La Habana, pasan en México, pasan que aquí, exactamente, los mismos movimientos, todo el proto flamenco es extensivo a toda la península, pero también a toda América. Y se producen fenómenos pues extraños que todavía no. Hay una frase que nunca se me olvida, Teresa de la Peña, la especialista en danza, que dice cómo el fandango, por ejemplo, dice ella, cómo el fandango era cortesano, lúdico y erótico y americano en el siglo XVIII, de pronto desaparece y reaparece en el siglo XIX como rural, tremendista y digamos nacional, como relacionado con las comarcas granadina o con las comarcas de Andalucía. Entonces ese cambio de denominación del fandango pues tiene muchas explicaciones culturales, no son exactamente musicológicas, ¿no? Y ese fandango es el mismo fandango que por supuesto está en el País Vasco y está en todo el Ibérico. El fandango es uno de los bailes populares, igual que el zórcico. Entonces yo creo que hay una, lo que sí que creo que el diferendo fundamental del país, digamos, con respecto a todo el melismático y al estilo, digamos, lo que es Falle y todos lo llaman el estilo bizantino o la escala griega, como quieran llamarlo, el diferendo fundamental es lo americano, lo negro en el sentido que lo negro no es lo negro, que decir que ya no es lo americano vía africano. África, vía la esclavitud, pero que aquí también por la presencia árabe, lo que llamaba el Danilo Orozco, el golpe tango mellano, está en la base de todas esas formas musicales. Pero lo que diferencia fundamentalmente lo que pasa en el flamenco de lo que pasa en el cante en U valenciano o los cantes de esa Pobla mallorquín o los cantes de Córcega o de Sicilia, o lo que cambia radicalmente, creo, es América, es el ritmo, es la marca rítmica, que allí son vatos libres, vatos al libitum en todo Oriente, y mientras más a Oriente te vayas, más al libitum va, en los Balcanes, y los Balcanes se reintroduce vía el rimbético, como este Ingrid está estudiando y publicando, se reintroduce vía el rimbético, vía América también. Se reintroduce en el siglo XX vía el rimbético, y ahora hay esas marcas rítmicas, pero antes era todo muy al libitum, y la diferencia fundamental es, creo, lo americano, en un sentido, lo negro, como queramos llamarlo. Entonces eso sí que... Pero lo de ida y vuelta es una cosa que se quedó como para unas denominaciones de las modas de los cuantes de las guajiras y todo esto, que tenían que ver con el 98. Quiero decir que el 1492 y el 98 son dos cifras que constituyen, desde mi punto de vista, un marco importante para el flamenco en el sentido de la relación con las colonias, en esa relación íntima que tiene la construcción del género con todo lo que tiene que ver con la colonización.